Soy Ariel Scher, soy docente, periodista, narrador y alguien a quien le gusta mucho el deporte y le gustan mucho los clubes. Me gustan, me conmueven, me enseñan los y las montones de dirigentes de clubes que tiene la Argentina en muchas partes y que hacen lo que hacen, no para quedar en el centro del show, sino para construir sociedades que incluyan y un deporte que le dé posibilidades a mucha gente. En ese sentido, me parece que es difícil salirse como referencia de una gran llave para aprender a ser un dirigente involucrado en esos sueños colectivos. Ese dirigente es la referencia máxima de Vélez, es José Amalfitani, con quien podemos coincidir o diferir en mil matices de la vida repasando su biografía, y eso es parte de lo interesante de la vida. Pero hay un legado de involucramiento en la modelación de una esperanza compartida que no solo se resuelve domingo a domingo haciendo más o menos goles que los rivales, sino dándole solidez a un espacio donde es posible vivir la vida con otras y con otros, y eso efectivamente son los clubes. Amalfitani lo hubiera dicho y sobre todo lo hubiera hecho mucho mejor, pero eso es lo que hace mucho aprendimos de su obra, eso es lo que seguro muchos dirigentes que en este fin de semana movieron en Vélez un escenario de abastecer de comida a quienes no acceden por otra vía a la comida. Eso seguramente es motor para mucha gente y muchos dirigentes que no son ni van a ser de Vélez y quizás no se enteren nunca del todo de esa zona de la Concepción de Amalfitani, pero también saben que la vida es con otros y con otras para hacer vida, y que un lugar para hacer con otras y con otros son los clubes, como supo siempre don Pepe Amalfitani.